Bueno, son las 7 de la mañana y 2 minutos. Hace una semana exactamente, el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sivila, nos decía aquí en estos mismos micrófonos de la 36, a través de una conferencia de prensa que realizó, que había encontrado una solución para terminar con los atrasos en el pago de salarios a los tercerizados del Mides. Son cientos de trabajadores que desempeñan tareas en el territorio con la población más vulnerable, comenzando por los refugios, ¿no? Y gente que vive en situación de calle, pero también que atienden en otras instituciones, en las organizaciones no gubernamentales y asociaciones de la sociedad civil también. Hay, en aquel momento teníamos como 10 o 11 organizaciones que tenían la plata congelada y no pagaban los salarios. Hay gente que hace un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses que no cobra salario. Estamos en contacto telefónico con Dayana Zabaleta, integrante del sindicato que nuclea a los trabajadores tercerizados del Mides, el SUTIGA. Dayana, buen día, bienvenida. Bueno, muchas gracias por el espacio. Sí, bueno, bien, como tú decías, estamos en esta situación, sí. Hace una semana se nos prometía una nueva solución a esta, a este atraso en los pagos. Y hoy, que era como la fecha límite, hoy viernes, que se nos dijo, bueno, el viernes van a estar todas las organizaciones orando, esto no es así. Y no solo no es así, sino que ninguna organización cobró con ese mecanismo del préstamo. Pero no cobró por ese mecanismo y no cobró por ninguno tampoco. Ninguna, no, no. Bueno. ¿Cuál es la hubo algún contacto con los directores, con los que negocian o con el ministro? Porque digo, dijo que iba a haber una solución, hoy probablemente ya podían haber cobrado todos, y no solo eso, sino que nadie pasó por ese tipo de soluciones. No, mira, el lunes varias organizaciones, por no decir todas, pero creo que varias, fueron el lunes a ver este tema del mecanismo del préstamo. Ahí medio que nos desayunamos con que se había planteado una cosa y la realidad no era la misma, no era tan fácil, no era tan sencillo, no era como se había planteado. Eso fue el lunes. Y en realidad, eso, ni las organizaciones que tienen más atraso se les habilitó el préstamo, ni se movieron las partidas de las organizaciones que estaban como más cercanas a cobrar. Y hoy es el día del funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, o sea que hoy no se va a mover nada. Bueno, peor todavía. ¿Y cuál es la situación? Nosotros acá decíamos la semana anterior, yo no sé si eso fue informado a los trabajadores, que en realidad todo esto iba a ser iban a terminar negociando o mirando caso a caso, claro, sí. Todo. ¿Eso ustedes lo sabían? Sí. Bueno, sí. ¿Cuál es la problemática entonces que existe hoy o el fundamento que les están dando para que no haya ninguna solución al día de hoy, ¿no? Yo no. Bueno, ayer me encontré con varios compañeros porque se empezaron a dar las ocupaciones. Ayer se ocupó un centro y que es como medida, y no hay tales explicaciones del caso. Ahí está. Y aparecen más compañeros con esos problemas, porque yo no tenía conocimiento que había en el departamento de 33 también aparecieron gente que no ha cobrado. Sí, lamentablemente eso, la situación cada vez va en aumento, cada vez son más las organizaciones, por ende los trabajadores que están sin cobrar el salario. Estamos en un mes complicado porque no solamente que los trabajadores estamos sin cobrar el salario, sino que las casas no están teniendo dinero para el funcionamiento. Diana, yo estuve en la conferencia de prensa, Fabricio te habla de Gonzalo Sivila, del ministro, cuando anunciaba esto. Obviamente que cuando habló de caso a caso, el representante de Finanzas Microrepública, o que es el que está encargado de todo esto, generaba preocupación, porque obviamente no es lo mismo tener una solución asegurada que después tener caso a caso y ver si es a suerte y verdad, si te toca. Lo que me extraña es que, no, como decía Vázquez, que finalmente hasta ahora no ha arreglado a nadie. Pero además hablé con Sivila y le decía, ¿por qué no pagan directamente ustedes? Y lo que manifiesta es que lo que pasa es que acá hay problemas de transparencia que tienen que cumplir, y que estas organizaciones, que además él dijo son pocas, son unas 10, 12, y el Mides tiene más de 150 organizaciones contratadas, o por ahí, fue lo que me dijo en la conferencia, si no presentan el balance a tiempo, si hay observaciones en el balance y no levantan esas observaciones, no podemos habilitarles el pago. Por eso esta era la solución, de que saliéramos como garantía, como Mides, y finalmente allí consiguiéramos el dinero. Pero tú dices que finalmente esa respuesta o esa situación no tuvo andamiento. No, claro, es real este planteamiento de que hay organizaciones que por ahí no son tan prolijas o no tienen tanta experiencia, entonces a veces se complica. No es siempre el caso, y si ese es el caso de esas organizaciones, entonces ellos tienen que tomar otras medidas, porque ellos, con la tercerización, ellos están contratando ese servicio. Entonces, si tú tienes una organización que no está haciendo las cosas bien, a ti te corresponde tomar una medida, o sacar esa organización, o ver, porque lo que queda ahí en el medio es los trabajadores y las personas que están en nuestros centros. Uh-huh. En esa misma conferencia él dijo que se iban a empezar a hacer cursos para esas cooperativas, organizaciones, para que de alguna manera comenzaran a entender un poco más cómo es el manejo. ¿Sabés si eso comenzó también o no? Tampoco, y tampoco hubo información a las organizaciones que eso iba a suceder, o cuándo, cómo. Y también eso del préstamo, si la idea del préstamo justamente es, porque es el caso, ahora es hace 3 meses que no están cobrando el sueldo. Entonces, si la idea es dar una solución, y eso se habla en una conferencia de prensa, y se habla como, o sea, nosotros lo que se nos dice es que este viernes, eso ya iba a estar saldado. Uh-huh. Entonces, bueno, está bueno que esa nueva solución esté realmente estudiada y ya esté como medio pronta, ¿no? Claro. Porque si al final va a tener el mecanismo de las partidas, que se necesita todo un mecanismo, entonces no es una gran solución. Sí, sí. Diana, ¿ustedes atienden esencialmente los refugios y eso? Pero ayer me llegaba una placa que dice que los servicios de atención a mujeres en situación de violencia, y mencionan al CLAE. ¿Cuál es el servicio concretamente que tienen? ¿Cuál es el acuerdo, el convenio que tiene el Mides a través del CLAE para la situación de atención a las mujeres en situación de violencia? Ay, discúlpame que justo, perdón, me llegó un mensaje, perdóname. ¿Me repetís, por favor? Sí, que no, yo pensaba que eran esencialmente lo que ustedes atendían con las ONGs y las OSC, eran refugios, y ahora me llegó ayer una placa que habla que también está en esta situación los servicios de atención a mujeres en situación de violencia a través del CLAE. Sí, en realidad es más amplio, Mides. O sea, Mides tiene el servicio de violencia en convenio con InMujeres, tiene hogares 24 horas de mujeres con hijos. No atiende solamente a la población refugio, o sea, tiene como más convenios y es mucha más amplia la población que atiende. Sí, sí. ¿Y están en esta misma situación también? O sea que estamos hablando de cuántos trabajadores involucrados en estos atrasos. El otro día yo mencioné acá por lo menos 10 organizaciones, entre las que había ONGs y organizaciones de la sociedad civil también. ¿Qué nos falta? Y en realidad, eso, lo único que está pasando es que se sigue sumando gente. Entonces, debemos estar entre las 3 y 14 organizaciones mínimo. O sea que estamos hablando ya más de 500 trabajadores. Seguramente sí. Perfecto. Bueno, Dayana, quedamos atentos a lo que pueda pasar y que aparezca una solución rápida acá. Yo creo que el ministro debería estar buscando un plan B para esta situación, porque si no, no sé qué va a pasar con esto, porque ya me imagino que la situación, el otro día decíamos que hay gente que ha sido desalojada de su vivienda ya porque no puede pagar. Hay gente que no puede comprar los medicamentos de enfermedades crónicas que tiene. ¿Ha pasado alguna otra cosa más grave que estas? Creo que por ahora no, pero creo que es bastante grave ya el hecho de que te desalojen de tu casa. Claro, sí, sí. Y sí, esperemos que las soluciones sean reales, porque si no es como que nos están vendiendo espejitos de colores, ¿no? O sea, salen a la prensa, estamos en comunicación, nos dicen una cosa. Que también trasladarle a una persona que está con un desalojo, que está hace 3 meses sin cobrar, no, mira, esta semana sí, y que, o sea, es una tomadura de pelo, es inviable poder sostener las casas en esta situación. El contexto es muy crítico, la verdad. Perfecto. Dayana Zabaleta, gracias por el tiempo y la información. Gracias por el espacio. Hasta luego.